Sandoval, abogada del Centro de Derechos Humanos Migrantes del Centro Juárez. Buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado, representantes del Estado. Italia, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Te voy a hacer algunas preguntas respecto de los acontecimientos del 4 de mayo de 2006. Empiezo preguntándote por qué acudiste a San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006. Bien, yo me dirigí a San Salvador Atenco en mi calidad de activista social y brindar solidaridad a la gente del poblado de San Salvador Atenco. También debo mencionar que en mi carácter de voluntaria de la Fundación Vida Nueva de México, Asociación Civil, pretendíamos documentar el asesinato de Javier Cortés Santiago, un adolescente que había sido muerto en la carretera Texcoco-Lechería, en San Salvador Atenco, y dado los tonos de los medios de comunicación que a todas vistas intentaban criminalizar a la gente que se manifestaba, creíamos que era nuestro trabajo poder documentar las condiciones en las que había sido asesinado este menor. Es por esta razón que yo con algunos compañeros de la fundación llegamos hasta San Salvador Atenco con dificultades, pudimos entrar al poblado, pues estaba cercado por policías federales y locales, y intentamos por muchos medios, a través de vecinos, poder contactar a la familia de Javier Cortés. Sin embargo, no tuvimos oportunidad de esto porque se encontraban ya en otro sitio que se habían llevado el cuerpo, y decidimos pernoctar en el pueblo. Gracias a una familia de San Salvador Atenco que tiene su casa en la calle Hidalgo, nos permitieron pernoctar ahí y nos resguardamos bajo un tejabán muchas personas que nos encontrábamos ahí, incluso mis compañeros de la fundación. ¿Qué ocurrió cuando llegaste y estando dentro del domicilio? Bien, por la mañana comenzamos a escuchar helicópteros. Yo comencé a escuchar muchos golpes de puertas. Yo pensaba que alguien estaba marchando fuera, ruidos de toletes golpeando algo. Yo escuchaba muy fuerte, sonidos muy estruendosos. Posteriormente empezaron a golpear la puerta en la casa donde yo me encontraba y entró por la fuerza la Policía Federal Preventiva. En ese momento comenzaron a insultarnos, vinieron hasta donde yo me encontraba, me levantaron por la fuerza de los cabellos y me despojaron de las cosas que tenía. Nosotros teníamos equipo para documentar, una videocámara, una grabadora de voz y una cámara fotográfica. Y también contábamos con un documento de la fundación que nos acreditaba como miembros de voluntarios de esta institución y la razón por la que nos encontrábamos ahí. La Policía Federal Preventiva no me permitió explicarles, me golpearon y me pusieron contra la pared, hincada, con las manos en la cabeza. Después de unos minutos, en que yo no podía ver, solo estaba viendo la pared, me levantaron y me presentaron frente a cámaras, donde me sometieron a interrogatorio sobre mi nombre, mi dirección, el nombre de mis familiares. Me lo repitieron como dos o tres veces el interrogatorio mientras me golpeaban y después fui regresada a la misma posición. Pasaron varios minutos mientras interrogaron a todas las personas que se encontraban ahí. Posteriormente me pusieron mi abrigo sobre la cabeza, es decir, lo voltearon sobre mi cabeza y mi cara, cubriéndome, y me sacaron de ese domicilio. Me hicieron sentarme en una acera, en la calle, mientras estábamos esperando, supongo, el traslado. Y nuevamente me golpean de manera brutal, me hieren en la cabeza con un tolete, comienzo a sangrar. Y mientras nos están propinando una golpiza, viene alguien y grita que detengan los golpes porque está pasando muy cerca un helicóptero de los medios de comunicación de Televisa y que deberían de detenerse. Cuando el helicóptero se aleja, las golpizas comienzan de nuevo. Soy levantada de ese sitio y pasada por una hilera de policías que a mi paso golpean todo mi cuerpo. Cuando me suben al vehículo en el que me trasladarían, ahí comienza realmente el infierno para mí. Soy subida a este autobús en donde hay un olor a sangre muy penetrante y hay una pila de personas recostadas sobre el suelo del autobús. Los policías están caminando sobre estas personas y a mí me colocan encima de la pila y me llevan arrastrando hasta el asiento trasero, que tiene alrededor de 4 o 5 plazas. Y ahí soy recostada encima de otras personas y los policías meten su mano dentro de mi blusa y arrancan mi brasier y posteriormente dentro de mi pantalón y arrancan mi calzón. Rompen mi zipper y rompen mi botón y me bajan el pantalón hasta los tobillos y la blusa hasta la cabeza y comienzan a golpearme los glúteos, a pellizcarme los pezones. Ellos comenzaron a decir frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos. Yo tenía mucho miedo me repetían ellos muchas veces que me iban a asesinar, que me matarían. Y comenzaron a meter sus dedos dentro de mi cavidad vaginal, a pellizcar mis pezones, a morderme. Un policía comenzó a gritarme que tenía que decirle vaquero. Y esto me resultaba sumamente humillante y yo no quería decirlo. Entonces comenzó a golpearme con su tolete en los glúteos, cada vez más fuerte. Y en algún momento la persona que venía debajo de mí, que estaba siendo testigo de todo eso, le dijo al policía que parara. Y entonces el policía comenzó a golpearla brutalmente. Yo en ese momento entendí que tenía que decirlo porque mi vida estaba corriendo peligro, pero no solo la mía, sino la gente que estaba siendo testigo. Pasaron muchos policías haciendo turnos para golpearme y para introducir sus dedos y objetos dentro de mi vagina. Comenzaron a contar a las personas que nos encontrábamos allí. Y para mí es como muy fuerte recordar la voz de una mujer que se llama María, que gritaba que era de nacionalidad, que es de nacionalidad española, que por favor pararan y la dejaran en paz, que le dolía y que además no podía respirar porque padecía asma. Ella perdió el control y comenzó a gritar desesperada por su vida y eso a mí me puso muy nerviosa y comencé a perder el poco control que tenía sobre mi cuerpo, comencé a temblar. Tenía mucho miedo y temía por la vida de ella. Yo escuchaba cómo otras mujeres estaban pasando por lo que yo estaba pasando. Escuché el nombre repetidamente de Norma Jiménez, que era una chica también que estaba en la misma pila en la que yo me encontraba. Y le decían que si le gustaba mientras estaban introduciendo cosas en su vagina. Fue realmente espantoso ese momento. No sé cuánto tiempo habrá durado, pero cuando llegamos al penal me dijeron que podía subir mi pantalón y bajar mi blusa. Yo Todo el tiempo creí que nos asesinarían. Contaban a las personas una a una, golpeándolas, y cuando llegaban hasta mí yo era la última persona y contaban 42. Después hacían paradas y decían que habían bajado a los muertos. Y volvían a contar de nuevo, y la próxima vez que tocaba decir mi número, resultaba que era la 39. Y así iba disminuyendo, y yo tenía la certeza de que, me iban a asesinar. Estaban jugando con nuestra mente y estaban haciéndonos mucho daño. Cuando llegamos al penal, tuve una certeza, porque nos dijeron que nos iban a encapuchar para bajarnos, pero cuando empezaron a bajar las primeras personas, escuché la frase foto, foto, y entonces entendí que había medios de comunicación en ese lugar, y sentí tranquilidad porque creí que alguien sacaría una foto de mí y no sería posible asesinarme o desaparecerme, o ¿no? que por fin otra vez no estaba en la indefensión que había vivido todo ese trayecto. Italia, ¿qué sucedió una vez que llegaron al penal, que llegaste al penal? Bien, cuando entramos a la migración del penal, comenzaron otra vez los interrogatorios, nombre, dirección, teléfono. A cada 2 metros nos hacían gritar esta información, acompañado de golpes y nuevamente vejaciones y frases obscenas en cuanto a nuestro cuerpo y a nuestra condición. Eran frases muy lastimantes, muy lacerantes. Ahí vi los estragos de esta violencia en otras mujeres que estaban en shock, gritando, auxilio. Cuando me llevaron a un cuarto pequeño, me desnudaron y la persona que estaba ahí, la custodia, me preguntó dónde estaba mi ropa interior, y ahí caí en cuenta que yo la tenía en la mano. Los policías me habían dicho: toma tus porquerías. Y ahí esa mujer me recogió la ropa interior, que estaba rota. Después fui pasada al comedor del penal, en donde estuvimos esperando mucho tiempo, hasta la madrugada, hasta que nos pasaron con el médico legista. Yo estaba tratando de procesar toda esa información de la violencia de los policías, de los agentes del Estado, de los custodios, pero enfrentarme a la violencia de los médicos fue realmente demoledor. Yo necesitaba la atención médica, estaba muy golpeada, pero además tenía muchas molestias en la vulva y en mi cavidad vaginal, y estaba pidiendo que alguien me atendiera. No recibí ninguna atención, ni siquiera me quisieron hacer una revisión. Yo tenía una herida muy grande en la cabeza y los médicos me suturaron sin lavarme y sin anestesiarme. Fue un dolor realmente profundo, fue mucho más doloroso de la misma herida cuando me la generaron. Y mientras yo lloraba, porque en ese momento yo ya no podía contenerme del dolor, los médicos se burlaban de mí, y eso fue devastador. Después me pasaron al Ministerio Público para declarar, y mientras llegué les pregunté a la persona, me llevaron a un escritorio, había una máquina de escribir, y la persona me dijo que tenía que declarar. Yo le pregunté que dónde estaba mi abogado y de qué se me acusaba, y él me dijo: no hay abogados. Y el delito por el que estás aquí es desconocido. Y entonces dije: bueno, entonces quiero que quede en el acta que yo fui violentada sexualmente en los traslados y golpeada brutalmente. Y esta persona comenzó a tomarme la declaración. Después de unos minutos llegó un hombre que se acercó a esta persona y le dijo, ¿qué están haciendo? Y él explicó lo que estaba haciendo, estaba tomando mi declaración acerca de la violencia en contra mía y mis compañeras. Y él simplemente sacó la hoja de la máquina de escribir y la rompió en mi presencia. Y dijo, tú te vas a reservar el derecho a declarar como todos y tómale sus generales nuevamente. Después de eso me llevaron con las demás chicas y después de ahí nos llevaron a la celda. Italia, ¿cuándo pudiste y bajo qué condiciones salir del penal? Yo salgo del penal el 15 de mayo de 2006 y sigo procesada hasta abril del 2008. De todo lo que nos acabas de compartir, ¿qué efecto tuvo en tu vida? Bien. La persona que era antes del 2006 ya no existe. Tuve muchos efectos físicos. Tuve insomnio, tuve desórdenes del sueño, depresión. Mis relaciones personales se vieron seriamente afectadas. Yo era incapaz incluso de recibir un abrazo sin sentir que me estaban transgrediendo. Evidentemente mis relaciones íntimas con mi pareja, mi vida sexual, se vio totalmente trastornada e interrumpida. El común denominador en mi vida es el miedo. Que esto ocurra de nuevo, que le ocurra a otras personas. Dejé de trabajar con niños en vulnerabilidad social, que era parte de mi vida, porque simplemente no puedo lidiar con el sufrimiento de otras personas. He quedado muy sensible ante el dolor que me desbordo fácilmente, y entonces para el trabajo, para lo que se necesita trabajar con estos chicos, no, ya no sirvo más. Y mi familia fue muy complicada para ella, para mi pareja. Fuimos expuestas ante el escarnio público, fuimos criminalizadas, fuimos victimizadas, y el sello del estigma sigue estando. Nosotras dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, Norma, y nos convertimos en las violadas de Atenco. Y eso es muy difícil de superar, está siempre. Eso es lo que parece ser que quieren que nos defina ahora. Y el dolor es profundo. Pasan los años, estamos cerca de cumplir 7 años y el dolor sigue ahí. ¿Qué esperas de estar aquí? Espero que se escuche con atención la voz de las víctimas, que se tome con seriedad, porque el Estado en repetidas ocasiones nos ha demostrado que nuestra palabra no vale, que nuestro testimonio no tiene fuerza y lo que nos ocurrió queda impune. Yo quiero justicia para mí y para mis compañeras. No quiero que esto que pasó en Atenco y en Texcoco en 2006 vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Italia. Gracias, señoras comisionadas.